qué emotivo es tener un bebé en la familia. Hay una emoción contagiable por la llegada de un nuevo miembro de la familia. Un gozo al saber que el legado se extiende. Hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, veremos cómo la provisión de Dios para Ruth llegó a ser también su provisión para nosotros, un legado extendido. Siga con nosotros al continuar nuestro estudio en esta serie, Ruth, Romance y Redención. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a la segunda parte de nuestra lección, la bendición de un bebé. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y a nuestra edición para hoy. Ayer comenzamos a hablar sobre el impacto que Obed tuvo en su familia y con sus vecinos. Y hoy seguiremos hablando de la bendición de un bebé y cómo este bebé bendijo a toda la humanidad. Mañana hablaremos de Ruth y el Mesías mientras vemos más detenidamente cómo este libro del Antiguo Testamento nos ayuda a ver claramente la historia de la redención como comienza desde Abraham. Y veremos cómo todo esto funciona y cómo esta historia es muy importante para nuestra redención personal a través de Jesucristo nuestro Señor. Ahora debemos comenzar la segunda parte de nuestra lección, la bendición de un bebé. Casi ni puede oír lo que le digo, pero también sé que el Dios Todopoderoso no quiso que los hijos fueran una carga, sino bendiciones. Son nuestro futuro. Es cierto que estamos invirtiendo en ellos todo lo que somos y todo lo que tenemos, y que ellos llevan lo que somos a las generaciones futuras. No es realmente cierto que cuando una persona muere, realmente muera, porque sigue viviendo. No solo si es creyente en la presencia del Señor, sino que vive en las vidas de los hijos que quedan después de él, sus valores y determinaciones cristianas. Cuando un niño nace en una familia cristiana, llevará esa influencia consigo toda la vida y en sus hijos después de él. Así que es bueno que hagamos una pausa y reflexionemos en la verdad de esto. Nuestro pasaje para hoy en la historia de Ruth es un maravilloso testimonio de esto, de que Dios nos da hijos como bendiciones y como una señal de su gracia hacia nosotros. Es más, mientras más hijos tenga usted, más potencial tiene para la felicidad. Sé que algunos no me van a creer esto, pero es la verdad. Si usted examina la Biblia, hallará vez tras vez este principio de que los hijos son una bendición de Dios. En este último capítulo del libro de Ruth, tenemos una breve sección que describe la bendición y alegría que produjo un bebé, no solo a su madre, sino a muchos otros también. Para los que no han estado con nosotros en los estudios pasados, voy a darles una breve sinopsis para ponerles al día. Ruth es la nuera de Noemí, quien había estado viviendo lejos de su tierra por 10 años. Noemí conoció a Ruth en Moab, y Ruth se casó con uno de sus hijos. Luego regresan a Belén, pero desafortunadamente solo Ruth y Noemí, porque ambos hijos de Noemí y su esposa habían muerto. Regresaron pobres, literalmente sin un centavo encima. Se había ido llena, pero volvió vacía. Todas sus esperanzas para el futuro quedaron hechas trizas con la muerte del esposo y los dos hijos. Pero, mediante las leyes de la herencia en Israel, había una manera de levantarle un hijo a la viuda. Esa persona debía ser el pariente más cercano. Y la historia que se desarrolla en el libro de Ruth es la historia del romance entre vos, el pariente cercano, y Ruth. En el último capítulo se nos presenta la boda, cuando Ruth y Boaz se casan. Nos hallamos un par de años más tarde. La Biblia no nos da todas las fechas, pero visitemos de nuevo a la familia. La boda ya ha pasado y se han establecido en la rutina de la vida en Belén. El versículo 13 dice, Boaz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Para ustedes que están tomando notas, permítanme destacar en primer lugar que este bebé bendijo un matrimonio. Boaz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Después del matrimonio, Dios bendijo su unión con un hijo. La conclusión de este relato en el libro de Ruth no es muy larga, ni entra en mayores detalles de la vida familiar, pero sí nos dice que Dios le dio una bendición a esta pareja que habían sido muy pacientes, que habían esperado el programa de Dios, que se habían mantenido puros, esperando para cerciorarse de que todo esté en orden según las leyes del Antiguo Testamento. Ahora ya están juntos y Dios les ha dado un hijo. Su matrimonio es bendecido. A veces hablo con parejas que de alguna manera piensan que si están teniendo problemas, tal vez un hijo les unirá. Siempre trato de recordarles que probablemente el efecto sea al revés, si acaso cualquier cosa. Pero cuando Dios está bendiciendo a una pareja, cuando tienen un matrimonio que honra a Dios, la próxima bendición que puede venirles es que Dios les dé un bebé, que les permita ser padres de un bebé. El matrimonio es bendecido con la llegada del pequeño. Luego notamos que este bebé bendice a una madre. Dice, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Es característico en la Biblia que el Señor nos dé hijos. Sé que algunos no comprenden eso y que a veces discuten sobre el asunto. Dicen que hay más que eso en el asunto y que obviamente Dios no es solo el Dios del resultado final, sino el Dios de los medios igualmente y que ha ordenado los medios para que tengamos hijos. Pero es Dios quien honra el proceso y hace que tenga lugar ese evento maravilloso, ese momento milagroso, si no lo creen. Permítanme recordarles lo que dice la Biblia. En Génesis 4:1 se nos dice que Caín fue dado por Dios a Adán y Eva. En Génesis 4:25 leemos, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En Génesis 17:16 se nos dice que Dios les dio a Abraham y a Sara un hijo, Isaac. En Génesis 29 leemos que Rubén, Simeón, Leví y Judá fueron dados por Dios a Jacob y a Lea. En Génesis 36 leemos, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamo su nombre Dan. Primero de Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Eso es algo que debemos recordar, que los hijos son un don de Dios. Nosotros estuvimos casados por 5 años y medio antes de tener hijos. Ya les he contado alguna vez que teníamos unas mujeres muy piadosas en la primera iglesia donde yo serví como ministro, que se echaron sobre los hombros la tarea de orar por nosotros. Eso no era malo en sí mismo, pero periódicamente nos preguntaban cómo estaban resultando sus oraciones. Eso nos ponía en una situación difícil. Debo decirles que después de que llegó el tercer hijo como resultado de sus oraciones, hicimos una llamada de larga distancia y les pedimos que dejaran de orar, por lo menos por un tiempo. Pero los hijos vienen como resultado de la bendición de Dios sobre nosotros. Esta es la verdad de la palabra de Dios Todopoderoso. Si usted ha estado presente alguna vez en el momento del nacimiento de un bebé, sabe que no se puede explicar en términos humanos. Es un milagro de Dios. Hablamos de crear niños de probeta y todas estas cosas, pero si usted sigue el proceso hasta sus orígenes, es un don milagroso de Dios para nosotros. Un bebé es una bendición del Dios Todopoderoso. Ruth había sido estéril en Moab. Había estado con Malón, hijo de Elimelec y Noemí, y por 10 años, toda una década, probablemente la mayor parte de esos 10 años, estuvieron casados y no tuvieron hijos. Ahora, ella está en Belén, en el lugar de la bendición de Dios, por apenas unos cuantos meses. Apenas poco tiempo. Ya está casada y ahora lo que no era posible cuando estaba fuera de la voluntad de Dios llega a ser posible cuando Dios le bendice como resultado de su deseo al contestar su oración. El viaje en Moab duró 10 años, pero en pocas semanas después de que ellos oraron, Dios les bendijo y oyó. Así que el bebé no solo bendice al matrimonio, sino que bendice a la madre. No hay nada que yo conozca como la mirada en la cara de una madre o una mujer que pronto va a ser madre. Hay un brillo especial, especialmente en las que conocen al Señor y comprenden el concepto de que el bebé es un regalo de Dios. Simplemente llevan la alegría en la cara, la bendición del bebé para la madre. Luego, en tercer lugar, este hijo bendice a la suegra. Este es un pensamiento interesante, ¿verdad? Las suegras han recibido una buena porción de críticas a través de los años y aquí tenemos un buen lugar para reconocer a las suegras en nuestra iglesia, en nuestra cultura. Noten lo que dicen los versículos 14 y 15 del pasaje que tenemos enfrente. Y las mujeres decían a Noemí, «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos». Ahora, quiero que noten que hay varias cosas en cuanto a la bendición de Noemí y que tal vez ustedes se pregunten por qué se amplía esta bendición aquí, en lugar de ampliar más sobre la bendición de Ruth o la bendición sobre el matrimonio. La historia entera trata de Noemí. Ahora ella vuelve al centro del escenario y vamos a ver cómo el nacimiento de este pequeño realmente fue tanta bendición para Noemí, la suegra, como lo fue para Ruth y para el matrimonio entre Ruth y Boaz. En primer lugar, Noemí fue bendecida mediante la provisión del pariente redentor. Noten lo que dice el versículo 14. Dice que Noemí fue bendecida porque Dios le dio un pariente cercano y su nombre será celebrado en Israel. Lo maravilloso de esto es que Dios realizó todo el proceso según la ley del Antiguo Testamento. Lo vimos en el mensaje pasado. Dios lo hizo todo. Luego noten, Noemí fue bendecida mediante la perpetuación del nombre de su familia. Sin este evento milagroso, el nombre de Noemí y Elimelech se hubieran perdido en toda la historia de Israel. Dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Los hijos de Noemí ya habían muerto. No tenía ninguna forma de continuar el linaje de su familia. El matrimonio de Ruth y el hijo que ella tuvo trajo la esperanza de una nueva familia en Israel. Era la única esperanza que tenía. Dios le devolvió el futuro mediante el nacimiento de ese hijo. En tercer lugar, Noemí fue bendecida mediante el persistente amor de su nuera. Esta es una maravillosa afirmación, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. En el Antiguo Testamento, el 7 es el número perfecto. Sé que esto suena asombroso, pero se consideraba que 7 hijos era la familia perfecta. Vaya, ahora todos quieren saber cuántos hijos tengo. 4. Pues bien, esa es la familia perfecta. En Israel, 7 hijos y no contaban a las hijas. 7 hijos. Pero ahora vivimos bajo la ley del Nuevo Testamento, ¿verdad? No vamos a entrar en más detalles hoy. Esta es simplemente la manera en que la Biblia expresa el amor que Ruth tenía por su suegra. La Biblia dice no solo que Noemí fue bendecida mediante el proceso en el que Dios le da un hijo en su herencia, sino que Dios le da una maravillosa nuera. Y debido a su disposición a obedecer a Dios, partiendo de un trasfondo carente de cualquier manera de que le preparara para esto, la Biblia dice que Ruth era para Noemí mejor que si tuviera 7 hijos propios. La razón para esto, por supuesto, era que Ruth al final le dio el hijo que había perdido mientras estaba en Moab. Y también noten que Noemí fue bendecida, finalmente, con el privilegio de cuidar a su nieto. Esta es una declaración interesante. Noten el versículo 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Esta es una manera que se usaba en el Antiguo Testamento para expresar el cariño de una abuela por su nieto. Noemí fue aya para Obed. Este es un maravilloso cuadro del amor de una abuela por su nieto. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas abuelas me escuchan? ¿No es cierto que cuando ustedes tienen en sus brazos al pequeño les parece algo especial? Es especial porque ustedes pueden fijar los límites del tiempo en que se pueden quedar con ustedes. Lo comprendemos. Recuerdo cuando se nos anunció que David Todd Jeremiah, mi nieto, estaba en camino. David y Cami tuvieron una fiesta de sorpresa para nosotros. Nos invitaron a su casa un día. Pensé que algo andaba mal. Tenían un regalo todo envuelto y preparado para Dana y otro para mí. El que me tocó a mí tenía algo que tenía que ver con el hecho de ser abuelo. Me quedé mirándolo, sin comprender exactamente lo que quería decir. No me lo anunciaron. Me lo dijeron en forma velada. Pero oí cuando Donna abrió su regalo. En ese instante, mi esposa se transformó de bautista a carismática. Y lo digo con el debido respeto. Nunca he visto a mi esposa danzar, pero ahí se puso a danzar. Se emocionó a más no poder. Ese entusiasmo no se desvaneció en todos los meses de espera. Y David Todd ya tiene más de 3 años. Parece increíble. Cuando ve cuánto mi esposa ama a su nieto, me hace recordar ese maravilloso vínculo que existe entre abuelos y nietos. La Biblia dice que Noemí fue bendecida por el privilegio de querer a su nieto. Algunos tal vez sientan nostalgia porque sus nietos viven en otra región del país. Nosotros tenemos la bendición de que los nuestros vivan cerca de nosotros, pero no hay garantía de que siempre será así. Así que, si usted tiene a sus nietos cerca, quiéralos, porque es una maravillosa bendición de Dios poder hacerlo. Así que Noemí fue bendecida. Ahora bien, era apenas un bebé. Bendijo al matrimonio, bendijo a la madre y bendijo a la suegra. Los bebés son una bendición. Por eso es que Dios nos los da. Finalmente, al leer en el pasaje, ustedes verán que este bebé bendice a todos los hombres en todas partes. Dice al final del versículo 17, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Es más, en la misma primera parte del versículo ya se nos dice que el niño ha bendecido al vecindario, porque las mujeres se reunieron para darle una fiesta y darle nombre al niño. Lo que me resulta interesante al leer la Biblia, y no hay ninguna otra ilustración parecida en todas las Escrituras, es que alguna persona fuera de la familia inmediata le ponga nombre a la criatura. Ustedes pueden decir, ¿y qué de Jesús? Los ángeles anunciaron su nombre, pero su padre intervino en eso, ¿no es así? Así que el nombre de Jesús vino de la familia. Bendijo al vecindario. Pero los vecinos se reunieron, se emocionaron mucho. Hay que comprender que en Israel esto era casi como si Noemí hubiera tenido el hijo. Ese hijo iba a restaurarle la vida, le iba a dar futuro a su apellido. Así que las mujeres se reunieron y decidieron ponerle Obed por nombre. La palabra Obed en el hebreo es una palabra maravillosa. Quiere decir adorador o siervo. En el Antiguo Testamento hay algunos lugares en donde se usa este término en palabras compuestas. Por ejemplo, hubo una ocasión en el libro de Daniel en donde a uno de los compañeros de Daniel le pusieron por nombre Abednego. Nego es una abreviatura del nombre del dios pagano Nebo. Y Abednego quiere decir adorador del dios Nebo. Hay un libro en el Antiguo Testamento que se halla Abdías. El sufijo Días es asimismo una abreviatura del nombre Jehová. Y así Abdías quiere decir siervo o adorador de Jehová. Así que Obed fue un adorador. Bendijo a los vecinos. Las vecinas se reunieron y dijeron, este es el nombre que le vamos a poner al niño. Vamos a adorar a Dios por lo que Él ha hecho para restaurarle a Noemí su futuro y a Ruth su herencia. Pero vean también que el niño también bendice a las futuras generaciones. ¿Notan ustedes lo que dice el texto? Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Saben ustedes quién fue Obed? Fue el abuelo del rey David. Uno no piensa en eso cuando lee este libro de Ruth. Obed es el abuelo del rey David. Es posible comprender la historia solo si se lee como si uno fuera hebreo. Hay que leerla mirando en retrospectiva. Es difícil leerla hacia adelante. Leerla hacia adelante lo hará a uno un profeta. La historia se lee hacia atrás. Si pudiéramos mirar un par de generaciones hacia adelante y luego leer hacia atrás a donde nos encontramos hoy, tal vez tendríamos una perspectiva completamente diferente de la importancia de ese pequeño que Dios nos ha dado. ¿No es así? Ese pequeño que Dios ha puesto en nuestras manos, aun cuando es difícil creerlo, es el abuelo de alguien a quien Dios le dará vida. Mediante esa línea, llegamos finalmente al Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Así que ese niño bendijo un matrimonio, bendijo una madre, bendijo una suegra y bendijo a los hombres y mujeres en todas partes y continúa bendiciéndonos a nosotros, incluso hasta este día, porque por medio de ese linaje de Boaz y Obed e Isaí y David vino el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Somos bendecidos. Quería tanto darles este mensaje porque me cuesta mucho no echarme a llorar a mares cuando veo lo que hacemos a los bebés en esta nación en que vivimos. No los vemos como una bendición. Si no los queremos, los eliminamos. No sé las estadísticas más recientes del número de bebés que matamos todos los años, pero es una cifra abrumadora. Nos hemos vuelto tan modernos que incluso ni siquiera hemos podido lograr que nuestro presidente firme un decreto que detenga el proceso más brutal de los abortos. Tal vez llegue el momento un día en que tendremos suficientes personas con convicciones fuertes lo suficiente como para invertir esta tendencia y enderezar las cosas. Pero déjenme decirles, nuestra nación a la larga va a pagar caro por la manera en que tratamos a las vidas que están por nacer y que Dios nos ha enviado como bendición, mientras nosotros las desechamos como basura. ¡Qué vergüenza! Que Dios nos ayude. Deberíamos postrarnos todos nosotros y pedirle a Dios que perdone a nuestra nación por lo que estamos haciendo. Cuando Dios envía una bendición, nosotros la destruimos. Y a veces dejamos que la bendición viva y luego la maltratamos. A Satanás le encanta tomar todo lo bueno que Dios nos da y trastornarlo para que se vuelva horrible y controversial. No hay nada controversial en cuanto a un bebé. Dios nos da a ese bebé para que sea una bendición. Pienso que a veces todos nosotros deberíamos echar un buen vistazo a nuestros pequeños, sean nuestros hijos o nietos, y simplemente decir, ayúdame Dios mío. Aun cuando a veces es realmente duro a ver el potencial que has envuelto en este pequeño. Estoy llorando por mis nietos probablemente más de lo que oré por mis hijos. En ese entonces no era lo suficientemente listo, pero estoy llorando. Dios, si este niño va a ser un predicador algún día, está bien conmigo, pero quiero que sea tuyo. Dios, protégelo de las influencias del mal. Hazle crecer para que te ame y que desde temprana edad te conozca de una manera personal. Dios, gracias por esta bendición. Pero, ¿saben una cosa? Cuando Dios le da a usted una bendición, usted llega a ser un mayordomo de ella. Luego, usted le pide a Dios que le ayude a abrazarla. No solo con sus brazos paternos, sino también con sus brazos de abuelo o abuela. Hermanos y hermanas, tíos y tías, sobrinos y sobrinas, amen a ese niño y guíen a ese niño y denle a ese niño o niña la mejor oportunidad para conocer a Dios y amar a Dios y al final ser una bendición para otros en el proceso. ¿Cómo desea Dios esto? Miro a los niños con que Dios ha bendecido a nuestra iglesia. Visité la sala cuna hace poco y di gracias a Dios por las personas que trabajan ahí porque se requiere un talento especial para tratar a esos pequeños. Me di cuenta de que en ese salón, en esos pequeños, tenemos tal vez el más grande tesoro de nuestra iglesia. Dios nos ha dado ese tesoro para que lo cuidemos y lo amemos. Y tenemos una responsabilidad a largo plazo por todos esos niños en cada paso en el camino. Como padres, como iglesia, Dios nos ha dado a los hijos como una bendición. Apenas un bebé, y miren la bendición que fue. En los días que vendrían más adelante, otro bebé nacería en esta misma ciudad y todo el mundo sería bendecido. En las palabras del ángel, porque hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En ese Salvador hay una bendición que los que le conocemos, le adoramos y alabamos todos los días de nuestra vida. Adoramos a ese Salvador hoy que nació en Belén como un bebé para ser uno de nosotros. Y así poder ir a la cruz y redimirnos de nuestro pecado. Vivimos bajo el refugio de la bendición de ese bebé que creció hasta ser hombre. Y murió en la cruz para ser nuestro Salvador. El potencial que viene envuelto en una vida que empieza. Las mujeres de Israel solían mirar a cada uno de sus hijos con la idea de que tal vez podría ser el Mesías. Lo esperaban, lo anhelaban, incluso hoy día. Los judíos que no creen en Jesucristo siguen diciendo que tal vez su bebé sea el Mesías prometido. ¿Recuerdan a Ana y a Simeón en el Nuevo Testamento y cómo vieron al pequeño y se percataron de que era el Mesías? Pues bien, no vamos a tener más Mesías. Es un gozo para mí poder anunciarles que el Mesías ya nació en la misma ciudad donde nació el pequeño Bed. Es el único y es el Señor Jesús. Pero debemos mirar a nuestros hijos con esa clase de expresión y expectación. ¡Oh Dios! Haz de este hijo o hija todo lo que tú quieras que sea y ayúdanos a ser mayordomos de este niño o niña para que pueda llegar a ser la plena expresión de la bendición que tú propusiste que sea, no solo para nosotros, sino para el mundo. En esta iglesia hay algunos nenes en la sala cuna y en los departamentos de niños de brazo que crecerán y que algún día llegarán a ser famosos en nuestra nación, tal vez un presidente o algún predicador famoso. Dios nos ha bendecido con el privilegio de cuidarlos y bendecirlos. Pidamos que Dios nos ayude a hacerlo de todo corazón. Los niños son una bendición de Dios. Ustedes podrán imaginarse que preparé esta lección desde una perspectiva diferente a la que hubiera tenido antes de ser abuelo. Hoy, redacto a través de ver a mi hijo, a mi nieto, y sé que lo que hacemos por ellos hará un impacto en su vida. Y la bendición de un bebé es una bendición que tiene dos dimensiones. Primero, la bendición que el bebé es para nosotros, y luego, la bendición que nosotros debemos ser al bebé. Espero que esta lección haya sido de aliento para usted. Y quiero aprovechar esta oportunidad nuevamente para recordarles que tanto este mensaje que acabamos de escuchar como toda la serie titulada Ruth, Romance y Redención está disponible en discos compactos. Y tal vez usted quiera solicitar una copia de esta serie. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La bendición de un bebé. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ruth, Romance y Redención en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.